Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bombo y caja de pie. ¿Hacemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Buenas noches, bienvenidos a la sintonía de Música Casual, emitiendo desde Ágora Sol Radio y desde Radio Vallecas simultáneamente. Como un lunes más, aquí estamos para pasar un buen par de horas musicales. Claro que sí, Rafa, buenas tardes. Yo veo mucho sol, sabéis que siempre me gusta dar el parte meteorológico desde lo que se ve de la ventana, que para eso tenemos un estudio con ventana a la calle, y eso siempre es una maravilla. Me gustan también los cuartos de baño que tengan ventana a la calle, aunque eso es otra conversación de otro programa. Sí, sí, hoy la conversación inmobiliaria la dejamos para mitad. Pero a lo mejor la del papel sí. La del papel sí hay que hablarla, sí hay que comentarla. Habrá que ver qué papel es el que haremos hoy en dos horas de aquí hasta las 10. Yo creo que un buen papel porque tenemos sorpresas, autosorpresas, también de estas que unos a otros nos hacemos. Tenemos, como apuntaba Rafa ahí, el tema del papel y el libro, porque finales de semana será el día del libro. Tenemos las secciones de siempre, alguna que podrá caer, y esa finalización con vuestras votaciones, que a partir de las votaciones luego tengo que enganchar un otro temita. Bueno, pero eso ya es la última canción, ¿no? Por eso, esa ya es la última, habrá por medio de todo. Sí, sí, hoy con esa mejor canción, un hit que hayáis escuchado, pero rapeado, en este caso ha sido la temática que hemos elegido para acabar el programa. Pero para comenzar, como bien dice Antonio, hoy vamos a hablar mucho sobre libros, canciones sobre libros, libros sobre canciones, poetas, literatos, novelistas, dramaturgos, todo aquel que escriba, dibujantes, ilustradores también son libros. Intentaremos pasar un buen rato musical con todas vosotras y todos vosotros que nos escucháis. El Día del Libro se acerca, pero no por eso vamos a dejar de escuchar música, sino todo lo contrario, vamos a reforzar toda la música que va a sonar hoy relacionada con las letras. Y para comenzar, sí, hoy nos sorprende Antonio con una canción que nos ha traído aquí de sorpresa y desconocida totalmente. A mí me sorprendieron, y me sorprendió un oyente nuestro, hablando con él a través del tema de las votaciones del Más de lo Mismo, hablando de música un poquito, yo incluso casi le quería liar para que se viniera aquí porque entiende de una música concreta bastante, y siempre traer a alguien entendido está bien, ¿no? Pues la colaboración que hizo fue decir, bueno, ¿has escuchado este grupo? Este grupo se llama Brass Against y hace versiones con metales de los discos y temas de Rage Against the Machine, con lo cual tienes asegurado buenos temas y por otro lado la base metálica, que siempre a una canción le da un punto diferente, sin perder la fuerza que tienen las guitarras. Y en este caso, pues, había cantidad de canciones. En principio hemos elegido una de los Reich, porque ellos también tienen alguna otra versión directamente de ellos o de ese tipo de música. Para arrancar el programa, lo vamos a dejar con el grupo Brass Against y el tema Wake Up, Despierta. I heard a shot. versus black nationalism. Through counterintelligence, it should be possible to pick up potential troublemakers and neutralize them. Que no te despiertes. Pues esta gente, los Brass Against, hacen una gira europea y un European Tour desde el 12 de octubre al 16 de noviembre, 30 conciertos, y por Madrid pasarán el 7 de noviembre. Así que si os interesa, ahí los tenéis. Y esto no son peticiones del oyente, por supuesto que no, pero se agradece a Diego la sugerencia respecto a esta gente, que suenan muy bien. Sí, sí, bueno, impresionante la fuerza que tienen. Esto en directo tiene que ser la hostia. O sea, y lo que consiguen hacer con los vientos, ¿no? Con esa sección de viento tan, tan potente. Sí, sí, impresionante. Y hablando de conciertos, que tiene que ver con nuestro disco del mes, Gecko Turner estará el 6 de noviembre. De mayo. El 6 de mayo. No somos tan avanzados. Tan anticipados, no. El 6 de mayo en el Café Berlín. Y nos queda una última canción de Gecko Turner, porque ha sido disco del mes, que Rafa se hace ya con ella. Este disco muy recomendable, además está teniendo muchísimos éxitos y menciones y muy buenas críticas, tanto en España como en otros lugares de Europa principalmente, porque bueno, Gecko Turner, pues esa música que tiene, esa mezcla de soul, de funk, de latín, de afro, mestizaje de sonidos africanos, latinos, bueno, la verdad que lo hace muy bien, mucho baile asegurado. Es su último disco, este Somebody from Badajoz, su quinto disco de estudio. Va a estar acompañado en el concierto por esa banda habitual que hace bailar a todo el mundo, que estará Quinsola Elbede en la batería, Patrick Humón al bajo, Débora Ayo a las voces, Miguel Zamora guitarra y voces, Pablo Hernández saxo tenor, Frank David Santiuste a la trompeta, Javi Mojave a la percusión, y promete invitados especiales. O sea, que os recomendamos mucho que no os perdáis a Gecko Turner, próximo sábado 6 de mayo, a las 10:30 en el Café Berlín, para que disfrutéis toda esta música de Gecko, y le despedimos muy gratamente con De Balde, una de las canciones de su Somebody from Badajoz, un tema bastante flamenquito, por cierto, y es un tema que no tiene letra y composición suya. Creo que es una alegría o una bulería el género. Y, más concretamente, os puedo decir que es una letra compuesta por Carlos Lencero. Es que, por cierto, nos comentó cuando estuvo aquí Gecko en la entrevista, pues es letrista, entre otros grandes grupos, de Pata Negra, por ejemplo. Aquí os dejamos con Gecko Turner, De Balde. El río Guadalquivir, a San Luca sabiendo que va a morir, pero eso no le preocupa. Solito me lo he buscado y nunca me he preocupado de colocación ni casa. Yo he nacido colocado. Planteé un laurel, anoche fue luna llena, yo me acordaba de usted, se me quitaron las penas, me lo nota hasta laurel. De par de yo te voy a querer de par. Manera. Solo tiene que dejar de encender la candela, ganita de quemarte. And this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces. Oh. Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio. Y en Radio Vallecas. De 8 a 10. Vale. Sintonía inconfundible, la del tal día como hoy. El nuestro, ese cómo es con K, para marcar las diferencias, porque hay muchas web en el que utilizan el término tal día como hoy, pero escrito como manda la Real Academia. Nosotros de Real Academia y de mandar no estamos por la labor. Esta vez buscando, como siempre en los registros, pues tan solo he encontrado una persona relativamente conocida que cumple años, pero está vivo. Por lo menos hemos hecho el 100% de pleno respecto a los que hay que felicitar. Vaya desde aquí nuestro cumpleaños feliz, felicidades, o como él quiera, habrá que decirse en inglés, para Maynard James Keenan, que nació en 1964, norteamericano, cantante de rock, compositor, músico, cómico, actor y viticultor, que esta es la parte más exótica de este hombre. Es vocalista de Tool y también de A Perfect Circle. En 2003 crea un proyecto paralelo, porque este tipo es bastante inquieto, que se llama Pussifer. No hemos profundizado en este nombre, pero entre Puss y Lucifer podría haber ahí un miss interesante. Un tipo solitario que también apoya temas de beneficencia, tiene viñedos en Arizona y además ganó un Grammy como mejor tema heavy metal en 2002 con Echism, Cisma, como siempre dando mucha caña con ciertos temas sociales y contra la iglesia también. Coincidentemente, el 17 de abril de 2006, Tool publica un single, Vicarious. Esta fecha, tanto para su nacimiento como para publicación, le gusta a James Keenan. Vamos a escuchar el tema de Tool, Echism, que a mí me ha sorprendido porque es un poco rock con mucha fuerza en los instrumentos. Yo no lo he oído nunca, pero creo que hoy estamos con descubrimientos de peso. Tool significa herramienta, nunca mejor dicho, gran peso para este grupo. We'll be right back. Los Tool, sin duda alguna, y ahí sigue este hombre con sus proyectos. Respecto a los temas que se publicaron tal día como hoy, 17 de abril, por ejemplo, de 1970, un grupo que no suele venir mucho al programa, Tinger After, publican Crickly Wood Green. También en 1970, Paul McCartney publica su primer LP en solitario. Como a él le gusta mirarse al espejo, le puso McCartney, que coincide además con el lanzamiento del Let It Be, que sería el último disco de los Beatles, y por esto tuvieron movidas de no publiques, que nosotros vamos a publicar, y al final cada uno hizo lo que le dio la gana. Curiosamente, 28 años después, también un 17 de abril, murió Linda McCartney, su mujer, esas efemérides raras de la vida. 3 años después, los Eagles publican Desperado, además así Desperado, dicho en español, basado en la banda de los Dalton y el viejo oeste, los hermanos Dalton. Nos coge un poquito alejados en el tiempo, pero algunos vimos películas en directo, incluso yo creo que hasta casi se hacían cómics. Desperado no fue un sencillo del álbum, aunque sí es el más escuchado, porque lo fueron Tequila Sunrise, el amanecer del tequila, y Outlaw Man, el hombre fuera de la ley. En este caso vamos a escuchar Desperado de los Eagles, que es una balada que cambia rotundamente lo que veníamos escuchando hasta ahora con los Tool. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you a hard one, I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. The queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table. but you only want the one that you can't get. Desperado. Oh, freedom. Well, I just simply don't talk. Your prison is walking through this world all alone. Don't you think it cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime. Thank you so much. Siempre, si es en vivo y en concierto, mejor todavía, con esos aplausos a ese Desperado de los Eagles, un baladón. Nos vamos 9 años hacia acá en el tiempo y Motorhead lanzan su Iron Fist, 5º álbum de estudio de esta banda de heavy metal y el último en la formación de Lemmy, Eddie Clark y Phil Taylor. 1989, 17 de abril, otro grupo que yo he descubierto hoy, podéis pensar, pues ya te vale, pero ¿para qué vamos a mentir? Los Pixies publican en 1989 Doolittle, el álbum más vendido, que arranca con un tema de Beiser, que es una oda a la película surrealista de Luis Buñuel y Salvador Dalí, Un perro andaluz. Este grupo se formó en 1986 en Boston. Se deberían de hostias para hasta romper en 1993, pero luego notaron que se querían o que necesitaban hacer caja o tenían canciones que hacer y volvieron en 2004. Un grupo bastante recomendable porque arranca también en esa onda grunge e incluso Kurt Cobain hablaba muy bien de los Pixies. O sea que están en esa misma onda por si queréis ampliar vuestros conocimientos sobre ese movimiento que nació en Estados Unidos. Vamos a poner esta canción, pero no va a ser la única que pongamos junta. Antes deciros que también en 1989 el famoso canadiense y apreciado por nosotros Neil Young publica en Japón un EP llamado El Dorado. O sea, este siempre es un excéntrico agradable y querido, pero bueno, en Japón y El Dorado, pues perfecto. Él será el dorado del sol naciente. En el año 1990, otro que también nos gusta, no solo como músico, sino también porque su música se ha utilizado en algunas series que nos encantan, es Nick Cave and the Bad Seed, que publica en 1990, el 17 de abril, The God Son, El Buen Hijo. También interpreta, que es de donde venía antes el comentario, el tema central de la serie de Peaky Blinders, concretamente Red Right Hand, la roja mano derecha. En 1993, Aerosmith publica el single It's the Rich de su álbum Get a Grip. Y ya pasado al año 2007 concretamente, Patti Smith publica su álbum 12. Vamos a poner de Nick Cave, Debaser de los Pixies y Nick Cave, The Weeping Song. Yeah. Teníamos a Nick Cave también acabando con esos aplausos y con esa voz grave que tiene el colega. Y para cerrar la extensa sección que hemos tenido hoy de tal día como hoy, 17 de abril, en 2012 aparece el disco de Pure Session de Janis Joplin. Y con esto enganchamos un poquito con el fin del programa que tuvimos hace dos semanas, en la que os trajimos canciones a capela en la que ella cantaba una que era Mercedes-Benz, pues del mismo disco salió en 2012 dos CDs. Uno de ellos eran canciones conocidas y un CD completo de canciones inéditas que tenía ella en las grabaciones. Recordaos que ella entró al estudio en octubre de 1970 y el 11 de enero del 71 se publicó Pure. Era un disco ya póstumo porque ese fue su último álbum de estudio y se publicó tres meses después de su fallecimiento, que fue el 4 de octubre. Este doble CD contenía esa mitad de discos inéditos, incluyendo una primera grabación un poco tosca. Hay voces e incluso una guitarra rasquea de una manera muy orgánica y simple del famoso Me and Bobby McGee, con el que cerramos la sección efemérides. S-130 is not on. Not that I'm play that great, but still and all, I ought to be able to hear it, you know what I mean? Are you hearing it now? No. Now. It's too loud. I can't play that good. Am I getting my Texas accent back? I hope so. But I always sound like this, man. I hear myself on tape myself. Are them roots? God. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. And I see the news faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. That rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. And I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping time eyes, holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Daddy knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Was easy, love. Bobby sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather and through everything that we've done. Said Bobby, baby, he kept me from the cold. One day up near Salinas, now I let him slip away. but he was looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Yeah. Feeling good was easy, Lord. Bobby sang the blues. I said, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. It's good enough for me and my Bobby McGee. La da da, la da la da. La da da da da da da da, la da da da da da da da, Bobby McGee. La da da la la da da, la da da da da da da, la da da da da da da da da, Bobby McGee. La da da da da da da da da, la da da na na na na na na na na na. Na na na na na na Bobby McGee. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hey na Bobby, la na Bobby McGee. Hell, I call him my lover, I call him my man. I said I call him my lover, do the best I can. I said, come on Bobby, Lord, come on Bobby McGee. Yeah. La la la la la. Bobby McGee, yeah. That's when somebody else has to take over. Hola, soy Susan Santos y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Música Casual todos los lunes de 8 a 10. Versiones casuales que siempre sorprenden a algunos. En este caso, además, puede que le sorprendan hasta a su autor, que es premio Nobel de Literatura. Como hoy estamos hablando de libros, de ese próximo día del libro, el 23 de abril, es el próximo domingo. Hoy hemos, va a estar toda la semana hablando de los libros. Pues nosotros hemos empezado el lunes y vamos a dedicarle un par de versiones al señor Bob Dylan, como no. Por el Nobel de regalo le vamos a regalar nosotros dos versiones que le hacen dos mujeres. En este caso vamos con la primera, que es ni más ni menos que Stevie Nicks. Stevie Nicks, del grupo Fleetwood Mac. Esta maravillosa voz que hemos escuchado en tantas canciones hace una versión del clásico de Bob Dylan llamado Just Like a Woman. Nobody feels any pain tonight as I stand outside the rain. Everybody knows the baby's got new clothes, her ribbons and her bows have fallen from her curls. She tastes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little nobody had to guess. The baby can't be blessed till she finally finds out she's like all the rest, with her fog, her amphetamines and her pills. Well, she takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. She aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. And it was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just don't fit? Yes, I do, and I make love just like a woman. Yes, I do, and I ache just like a woman. But I break, yes, I break just like a little girl. Después de esta rítmica versión para lo que suele ser una canción de Dylan, que la, aquí Stevie Nicks pues la ha movido un poquito, vamos con otra versión que hace otra mujer, otra admiradora, como no, de Bob Dylan. ¿Quién no le admira? Sobre todo todas estas cantantes que continuaron o dieron continuidad a su legado, aunque Bob Dylan siga cantando. En sí, este sí, caso sí, que parece que la habíamos enterrado al fiambre. Sí, no, nada más lejos. Vamos a escuchar a Chrissie Hynde de los Pretenders, y hace una versión que yo no sé exactamente si es de Bob Dylan o de The Band, el I Shall Be Released, pero como no tenemos al experto en la materia, que es el que nos alumbra cuando nos perdemos en los créditos de los discos. El ajuste fino, nos quedaremos con la duda, pero en cualquier caso la cantaban los dos juntos, y en este caso la vamos a escuchar en directo en el Madison Square Garden, en el 30 aniversario de Bob Dylan, un concierto que le dedicaron todos sus amigos. Y como no, aquí está Chrissie Hynde haciéndose I Shall Be Released. Replaced. Every distance is not near. So I remember every face of every man that put me here. Any day now, any day now, man needs protection. They say every man must fall, but I swear I see my reflection somewhere so high above this wall. To blame. Every night I hear him shout so loud, crying out that he's been framed. Jerry González de los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, para adelante. Para todos los vallecanos, saludos. Mira, ya se, mira, ya se, mira, cerró. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran salute desde la Cumbria. A todos los oyentes de Música Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me. You can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I... Pues nos lo cuenta Peter Gabriel, fundador original del grupo Genesis, en esta preciosa canción llamada The Book of Love, el libro del amor, y dice: el libro del amor tiene música en él. Alguna te sorprende y otra no, otra es aprendida y otra es inventada, pero esa música pues se crea inspirada, como no, por los libros. Estamos hoy en Música Casual venerando ese maravilloso mundo de la literatura y de la lectura, porque creemos que realmente es algo fundamental en nuestras vidas, ¿no? Es algo que te permite, a diferencia de otras actividades de ocio culturales, el dejar volar la imaginación, a veces quizás como la radio también, porque la radio es algo que te permite escuchar, pero también de algún modo tus sentidos los puedes echar a volar. No es la caja tonta, no es la televisión, no es ese mundo de los videojuegos donde, con todo nuestro respeto a aquellos que lo practican, que lo hacemos, esa imaginación no vuela como vuela con los libros. Y es algo que tenemos muy presente, por lo menos en este programa, y de hoy vamos a hablar un poquito, lo que nos dé tiempo hasta las 10 de la noche, del maravilloso mundo de los libros relacionado con la música, como esta canción, por ejemplo, que es The Book of Love, o esta otra siguiente, que también te va a gustar, Antonio, que es El libro del sábado, de King Crimson. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies you told just returns to my back to weigh me upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Bien apuntado, Rafa, este genérico para desembarcar en una de las artes que también damos recepción aquí en nuestro programa, que aunque sea musical, lógicamente todo tiene su cabida. Eso sí, hacemos el guiño para vosotros y vosotras de ligarlo con la música, que es nuestro nexo de unión. ¿Sabes que después de la pandemia ha aumentado el número de personas que leen, de libros vendidos, tanto en papel como en digital? Con lo cual, en momentos duros en los que la gente, como tú decías, pierde un poco pues esas cosas tangibles que se pueden hacer fuera de casa, mira por dónde la literatura vuelve a ser un valor seguro, aparece ahí para que la gente en confinamiento pudiera volar fuera de sus casas. Genial. De hecho, uno de los libros que yo creo que más éxito tuvo en ese periodo de la pandemia, que mucha gente, bueno, estábamos en casa y con todo ese tiempo para leer, que de hecho yo lo he terminado hace poco, y se llama El infinito en un junco. Es un libro que habla sobre el origen de la escritura y de los libros, y la verdad es que es una preciosidad el cómo va contando cómo evoluciona todo este mundo desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde el grabado de piedra, los papiros, por eso se llama un poco El infinito entre los juncos, habla un poco de los juncos, de todo el material con el que se hacían los papiros en Egipto, y bueno, luego cómo fue evolucionando todo hasta llegar a la imprenta, y es un libro muy interesante. Pero es Irene Vallejo, tal vez. Irene Vallejo, sí. Es que has tocado una... Yo diría que ahora mismo es prácticamente la top para ser joven, ¿no? Porque no tiene 50, 60, 70 años de experiencia. Irene Vallejo ahora mismo es la top de las escritoras, porque tiene una forma de escribir tan maravillosa, sin ser pedante, tan intensa, te traslada, te envuelve, y luego tiene muchos registros históricos ella. de formación. Sí, vamos, no sé si de formación, yo creo que o de conocimiento, por lo menos. Histórica. Y el libro este creo que lo tenía planteado como un ensayo y su editor se lo planteó, o le dijo que replanteara todo el concepto y le diera un poco una línea de novela, ¿no? Y la verdad es que es un libro que es muy recomendable, decimos eso, El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y la verdad que hay libros que son maravillosos. Hay incluso uno, un cantante que tenemos aquí escuchando, que dice, yo podría escribir un libro, I could write a book. Lo dice Harry Connick Jr. Este es un clásico que han cantado varios artistas. Y aquí le escuchamos a Harry Connick. How to make two lovers a friend. Hostia, además es... Pero también hay artistas españoles que hablan de escribir libros o que toman letras prestadas de libros o que simplemente escriben letras maravillosas, como es el caso de Chico Ocaña, de Los Mártires del Compás, que nos trae aquí una canción que se la vamos a dedicar a los compañeros del programa ausentes, porque sabemos que le gusta mucho este grupo y también leer, y también esta canción. Los Mártires del Compás, oye el libro. Oye el libro, interesante. Oye el libro, sí, qué no. Bueno. Bueno, ahí un audio, precursor de los audiolibros. De los audiolibros sin saberlo, ¿no? Porque seguro que este no lo sabía. Palabrita de hambre y de sueño perdido. Comienzos. Lo que motivó el comienzo fue que las vidas que presencio no merecen el silencio. Fue porque el hip hop apareció del amor entre poesía y ritmo, y por las aguas de ese río mi vida fluyó. O fue porque en el gusto por competir no hay lugar para el cansancio, qué sé yo. Pero sucedió. Pasé de ser anónimo a ser casi famoso bajo mínimos, y acaso eso os conmovió. Porque al parecer mi mano en contacto con un micrófono me convirtió en pirómano y París ardió. Adiós París, adiós. Adiós MCs, adiós. Que usted vaya con Dios. Y si baja por esas calles, será mejor que le acompañen uno o dos. Ay, señor, qué pesada es esta espada que desenvaino con sudor. La soledad del príncipe sin reino, la soledad del hombre sin calor. ¿Será que es porque ya no me peino, ni me preparo, ni visto raro, ni uso perfumes caros cuando salgo en busca de amor? Soy el mismo chico educado que con un rap vulgar suena en tu radio cada día, y que desde el extrarradio ha conquistado a la más alta burguesía. Pero qué falla. Soy yo en esa pantalla, soy yo en esa cola del paro. Comparo mi vida con la tirada de un dado y sale cero y cero y cero. Yo solo espero ser más certero, salir de este agujero en el que estoy atrapado. Soñador, aún duermo con Peter Pan a mi lado, preguntándome si alguien ahí fuera entenderá a un tipo tan complicado. Pero una extraña fuerza me persigue, me dice: tú simplemente vive, tú simplemente escribe, decide en tiempo récord y olvida el rencor. Y recuerda lo que el viejo dijo: hijo, en lo que sea, pero el mejor. De poesía urbana, si sale en cana, soy no saldré de la cama. Limpia tus manos, hijo puta. Enero, diciembre, ya no distingo. Avísame si llega el domingo. Solo se trata de poesía urbana. Si sale en canas, hoy no saldré de la cama. Limpia tus manos, hijo puta. Enero, diciembre, ya no distingo. Avísame si llega el domingo. Ella trae moverse por calles difíciles y exhibirse, desinhibirse, vale la pena y vestirse. Excitante como un piercing en sitio adecuado. Por ella y la vergüenza ajena he multiplicado el pecado de sentirse atado, pero no me importa un nabo. Cualificado para unirse es demasiado. A su lado duras y curras y entrenas, y aún así no te asegura su amor y su entrega extrema. Ella hace que viaje y conozca el país casi al completo. Me ha presentado a 1000 personas con 10,000 secretos. Me compra ropa guapa, me arropa y mata por mí. Me sorprende que aún quieras TMC. La corbata aprieta cuando busca caviar y billar. Maravillar le gusta, es imposible de domesticar. Su mirada asusta pero te hace fuerte para un posible público que viene a verte con lo que se oferte. Le gustan los bancos, parques, portales, fiestas en naves industriales. Más vale que escuche su opinión cuando estés sobrio. Si estás ciego puedes perderte en otro episodio. Pon otro folio y escríbele. Si eres infiel, despídete, dedícate, decídete. Si tiene pasta, se la gasta toda en ella. Propinas que se van como rayos y centellas. Sigue esta pauta al ritmo de la flauta. Con ella siento que me elevo como un astronauta. Mi hermano el Chota la conoce bien, mis compis también. No me da celos, eso me pone a 100. Aunque no es monja, mucha gente come a costa de ella. Desde jamón en plástico a champán de Marsella. Solo se trata de poesía urbana. H-I-P-H-O-P en llamas. Solo se trata de poesía urbana. Si sale en canas, hoy no saldré de la cama. Limpia tus manos, hijo puta. Enero, diciembre, ya no distingo. Avísame si llega el domingo. Solo se trata de poesía urbana. Si sale en canas, hoy no saldré de la cama. Limpia tus manos, hijo puta. Enero, diciembre, ya no distingo. Avísame si llega el domingo. No, poesía urbana. Me estás hablando las cosas de la vida. Poesía urbana. Me estás hablando las cosas de la vida. Poesía urbana. Me estás hablando las cosas de la vida. Poesía urbana. Después de Operación Triunfo, cuando la música se cultivaba en campos como en Matrix, ella renunció. A su disposición tuvo karaokes, mezcladores de CDs y otros enfoques. DJs mantenían vivo el plástico, hoy descansan en el underground. Sound básico, boogie down, clásico spawn bajo una máscara. Lástima, ella vio el dinero y se rompió la cáscara. Lo llamarían modalidad en un futuro. Fusionarían su belleza con veneno puro. Cianuro, horteras, pachuli, socios tratando de convertir propinas en negocios. Lo que ya es típico cuando se trata de vender. Lo que ya es típico cuando se trata de comer. Intentáis joderlo, liberáis a Berno. Títeres ni el ligre puede con líderes de invierno. Ella resistió al típico estereotipo del niño con gorra para atrás, sudaderas con nombres de equipos. Si voy de marcha no puedo fijarme en otra. Y no puedo bailar con imitaciones, posiciones neutras. Lo que nos aquí afecta, tenemos a Tote King con Xota haciendo un tema llamado Poesía Urbana. Como no, la poesía se recita, se lee, se escribe, y eso es lo que hacen también los raperos. El hip hop y el rap es un género muy basado en la rima y en la poesía, aparte de esos otros elementos básicos que conforman este género de música urbana. La capacidad de rima de estos poetas urbanos pues es impresionante. Antes de Tote King hemos escuchado a Nach, también de Valencia, haciendo un tema llamado Poesía Difusa. El del manifiesto. El del manifiesto. Y sí, hay que dejar aquí también hoy presente el rap y el hip hop como un género literario, musical, muy, muy importante, ¿no, Antonio? Está claro. Porque es verdad, esos trovadores antiguos, cuando no existía casi o muy poquita gente tenía acceso a los libros, la comunicación verbal de los trovadores contando historias, rulando por los pueblos, por los territorios, comunicaba obras incluso con viñetas de los clásicos. Y alguien apoyado en un instrumento musical, con una buena voz, incluso haciendo rimas, trasladaba esos clásicos al pueblo, que además se escuchaba con mucha atención. No sé si hoy alguien que contara temas así en una plaza conseguirían atraer tanta atención. De alguna manera, como tú decías, el gran desembarco que tuvo aquí el Gijón y luego la adaptación que hizo el rap español, cogieron ese relevo de esos trovadores y nos cuentan temas sociales y también pues de los que también te hacen pensar un poco hacia adentro, ¿no? Sacar tus sentimientos, pensar sobre por qué me suceden estos temas, escuchar a otras personas que le suceden lo mismo que a ti, empatizar con ellos, traslada un mensaje intenso y necesario. Otro trovador, que hemos hablado antes de él, pero bueno, vamos a volver a sacarle a relucir a Bob Dylan. ¿Cómo no? Y tienes ahí un libro, además, bueno, una canción que está basada en un libro, que es uno de los clásicos de Bob Dylan, el All Along the Watchtower, a lo largo de la Atalaya. Ese tema se inspira en el famoso libro de Frankenstein escrito por Mary Shelley. Como explican en Bustle, Bob Dylan nunca lo ha confesado así abiertamente, pero si sabemos leer entre líneas, ahí está. Y concretamente, un libro que os recomiendo, porque en un programa como hoy, pues cada uno, no es que vengamos a hablar de nuestro libro, porque no hemos escrito ningún libro, pero sí de los libros que hemos leído, que sería un poco como hablar de nuestros libros, ¿no? Exacto. Y en este caso, pues es verdad, he leído recientemente La mujer que escribió Frankenstein, y es una biografía curiosa sobre Mary Shelley, sus relaciones con Lord Byron, lo que generaba Lord Byron alrededor de él, que era como una troupe que le seguía, y un tipo bastante excéntrico, como son casi todos los grandes creadores y poetas, era complicado vivir al lado de él. Entonces Mary Shelley fue la que escribió en aquellas jornadas que se juntaron para cada uno hablar de un monstruo, pues Mary Shelley trasladó Frankenstein, pero Frankenstein como el, digamos, el estandarte del concepto romántico del viajero que busca continuamente fuera de él para encontrarse a sí mismo, ¿no? Como esa búsqueda de esa Ítaca. Y Frankenstein, el monstruo, que no quería relacionarse con el resto del mundo, buscaba horizontes incluso en el Polo Norte, que era donde realmente se pierde el monstruo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Frankenstein, con Mary Shelley, con Lord Byron, realmente merece la pena sumergirse en todo ese grupo de lectura, porque es verdaderamente satisfactorio, interesante, y te da motivos para leer. Vamos a escuchar este tema de Bob Dylan, All Along the Watchtower. En directo en Bubocano. There must be some way out of here. Send the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. Pues de un grande del folclore y de la canción americana, vamos a pasar al folclore oriundo de aquí, español, el flamenco. Se puede llamar folclore, música de aquí, de la tierra. Un género musical que tiene muchísima relación con la literatura, con los poetas, con las letras, ya que se inspiran también un poco parecido como el blues. Esas letras sobre la vida, sobre el día a día de la gente, y luego también de letras más místicas de poesía que han tomado de poetas de nuestro país, como es el caso que va a contarnos Antonio. Como es el caso, para hablaros de nuestros libros. Recientemente también he terminado de leer, parece que soy aquí un lector empedernido y estoy acumulando referencias leídas durante un tiempo, no en el último mes. ¿Tú lees a la vez varios? Sí, no a la vez, al mismo tiempo, tengo abiertos varios libros a la vez, pero si soy promiscuo, como se suele decir en este caso, en función del momento o del lugar de la casa, o bueno, depende, ¿no? Ahí cada uno tenemos nuestras manías a la hora de leer. Tengo también el libro electrónico, Eso ya es inevitable. Todo tipo de formatos y posibilidades. Claro, porque además te da margen, por ejemplo, en la cama, para que no se te caiga el tocho. Por ejemplo, los de Almudena Grande, que suele tener 600 páginas, si te estás durmiendo puedes tener un problema de nariz, ¿no? Si se te caiga en la cara, ¿no? Aunque sea algo como un mito urbano, pero es real, ¿eh? Más de uno se nos ha caído encima un libro gordo. O estar en el metro leyendo, quedarte dormido y caerse el libro al suelo del metro. Eso también me ha pasado, ¿eh? Pero en este caso, quería hablaros sobre un autor, Montero Glez, que para los que os gusten las road movies, pero centradas en el sur, sobre todo en esas zonas fronterizas, La Línea, Algeciras, partes de Andalucía fronterizas, no tanto ya de la frontera, sino fronterizas con temas de pues, narcóticos, tráfico, policía, bueno, todas esas movidas, pero muy bien escrito, creo que Montero Glez es vuestro autor. En este caso, yo he traído Huella Honda del Héroe, que es una ruta emocional por los territorios flamencos del sur, escrita por él. Pero recomendaría tres obras anteriores: Sed de Champán, de 1999, Cuando la Noche Obliga, 2003, y Manteca Colorada, 2005. Esa trilogía es brutal para lo que os estoy comentando y para conocer más cómo son los hilos de las relaciones en el sur, concretamente en la provincia de Cádiz. Este libro, Huella Honda del Héroe, que le he leído con mucho placer y mucha pena al acabarse, como le tiene que pasar a los buenos libros, tiene muchas referencias al flamenco, algunas tabernas donde incluso hay un pequeño cuadro pintado por Picasso, fotos de Alice, un gran fotógrafo de la movida madrileña, Cesepe, o sea que toca además una serie de gente con la que él se mueve unos años en los que se va al sur, alucinantes. Y concretamente hay un capítulo, un par de párrafos os voy a leer, dice, hablando sobre el grupo Veneno, guitarras callejeras y la leyenda del tiempo, este último como un encaje de bolillos y sitar hindú, poemas de Omar Khayyam y letras de Fernando Villalón y de Federico García Lorca, que era lo que antes comentaba Rafa, que los músicos cuando están iluminados son capaces de trasladar la poesía a la onda musical para que nos pueda llegar mucho mejor. Para él, dice, fue Ricardo Pachón el que se vio al borde de una piscina con un camarón errante porque había que cumplir con la casa discográfica y hacer el disco que ya tenían firmado. Entonces Ricardo agarró la guitarra y la obra de teatro surrealista de Federico García Lorca, un texto que se titula Así que pasen 5 años y que es leyenda del tiempo. La citada obra de teatro se abre con el diálogo entre un joven y un viejo. Me gusta tanto la palabra recuerdo, le dice el viejo al joven, y sigue diciéndole, es una palabra verde, jugosa, mana sin cesar hilitos de agua fría. Se trata de una pieza de teatro llena de referencias al tiempo, el mismo tiempo que marcaría el disco más legendario de Camarón, donde el de la isla cantó como nunca y ardió en su sangre a la manera lorquiana más surrealista, con todos sus perfiles intactos, pues para arroparse contó con los hermanos Amador para la cosa de la guitarrería, y con un gitano almeriense que se convirtió en su apoyo desde entonces, Tomatito. Las bases las pusieron Rubén Dantas y el Tacita junto a Diego Carrasco, que acabaría metiendo los jaleos de Jerez. Hay que recordar hacia mañana, le dice el viejo al joven en la obra de Federico. Es verdad, esta obra se podía haber titulado Con el pasado por delante o Reliquia del viento, por ser así traducida del inglés The Wind Remains, y cuyo autor, el gran Paul Bowles, estrenaría como zarzuela en Nueva York. Adaptación libre de la pieza lorquiana, leyenda del tiempo donde hay gatos con voz de plata y arlequines que cantan poniéndose y quitándose la máscara. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Hasta los cabellos. ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Tiempo la sangre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Impresionante, la leyenda del tiempo. Pues en ese tiempo, hace ya unos años que el gran grupo de aquí, Radio Futura, con ese filósofo a la cabeza, que es Santiago Serón, siempre buscando referencias sólidas, tiene un tema, Annabel Lee, interpretado de una manera muy especial. Va un poco una onda un poquito diferente, no lleva onda movida madrileña, y está totalmente referenciado a un poema del gran Edgar Allan Poe con el mismo nombre, Annabel Lee, que es el último poema compuesto por él y, como en muchas obras, explora la temática de la muerte de una hermosa mujer. El narrador, enamorado de Annabel Lee cuando eran jóvenes, continuó estándolo tras su muerte. Su amor hacia ella era tan fuerte que incluso los ángeles estaban celosos. Existe un debate sobre qué mujer, si es que la hubo, sirvió de inspiración para Annabel Lee. A pesar de que se han sugerido muchos nombres, aparece por ahí un tal Virginia, tal. El poema se escribió en 1849 y no fue publicado hasta poco después de la muerte de su autor en el mismo año. Y nosotros también nos sirve de inspiración para esta vez poner el tema de Radio Futura, Annabel Lee, y engancharlo con los libros, en este caso con la poesía. Es una letra a la que ha recurrido varias veces en su carrera, tanto como Radio Futura como en solitario, Santiago Serón. O Juan Perro, ahí, ¿no? Sí, como Juan Perro. Y sí, de hecho la incluyó en ese álbum, la canción de Juan Perro, que fue un poco el álbum mítico de Radio Futura que les puso en lo más alto, ¿no? Vamos a escuchar además una versión aquí de la última onda que lleva Santiago Serón, Juan Perro, con, en ese caso es la orquesta original, Orquestra de Jazz del Taller de Musics en Barcelona, y escuchamos esta versión especial de Annabel Lee. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más. En amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor. Que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, no aquel reino junto al mar. Por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Annabel Lee. Y luego vino a llevársela su noble parentera, para encerrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. Y no luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que pase sus ojos. Así pasó la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, que saben más, como dicen, de las cosas de la vida. Y ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Annabel Lee. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa, en aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar ruidoso. Y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Con Agustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas, hay buena energía. Es en vivo, no hay rever, no hay nada de nada. No tenéis WhatsApp. pues con esta sintonía que parece que esto se acaba, casi antes vamos al más de lo mismo, pero bueno, deciros que ha sido un placer hablar de libros y música durante este par de horas y anunciaros que tenéis la noche de los libros el viernes 21 de abril con un montón de actividades en muchísimos sitios de Madrid, en museos, en plazas, en bares. Está toda la ciudad petada de actividades. Concretamente en el Teatro Fernán Gómez hay una lectura de poesía de 5:30 a 8 de la tarde, de todo, desde poesía del siglo de oro, de poesía de la generación del 27, del 98, La Sin Sombrero, Gloria Fuertes, por supuesto, muchísimas mujeres poetas. Se van a escuchar tanto por parte de actores y de público que van a estar por allí. Os animamos a leer, a seguir escuchando poesía y radio. Y nos vamos casi a la parte final del programa. No te vayas a equivocar, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Vallecas, bien pagada. I'm Mick Jagger and this could be the most ridiculous show. Y con este vasallo de cuñas, sintonías y todo a la vez, llegamos al más de lo mismo. Dale, María. Y terminamos con esa canción que habéis elegido entre todas vuestras sabias decisiones a lo largo de este fin de semana. En este caso, una temática interesante porque eran canciones conocidas, hits, números uno que ha escuchado todo el mundo, pero llevadas al mundo del rap y del hip hop y de la rima, con bases mezcladas, la base principal de la canción y con ese rapeo que le da característico, quien sabe hacerlo muy bien, los poetas de la calle. Como siempre, tres canciones para que elijáis. Y aún solo siendo tres, mucha gente nos dice: no me puedo decidir porque hay dos o tres que me gustan por igual. Esa es la idea, ¿no? Ponerlo difícil para que no sepáis. Decidir. La estructura de voto de esta vez ha sido: dos canciones se han quedado un poquito más rezagadas y luego una ha arrasado. Entonces, la que se ha quedado en tercer lugar es la famosa Guantanamera. Es de Joseito Fernández y Peter Seeger, que en el año 1963, Peter Seeger, bueno, había estado en Cuba y el tío pues tenía idea de esta canción. Prácticamente había oído nada: Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, y no más. O sea, todo lo que habéis escuchado siempre de esa letra no viene del clásico cubano, sino que viene de Peter Seeger. En realidad, lo que era la música, la entrada es el tumbao ese de piano que hacen. Eso comenzó en un programa de radio en el que estaba Joseito Fernández y un pianista que se llamaba Pepecito Reyes. Mira, que yo conocía bueno, al entorno y al propio Pepecito, que decía: es que la Guantanamera la hice yo. Porque hizo ese famoso, sí, esa frase pianística, decía, ¿no? Yo hice la frase pianística. Mira, pues no aparecen los créditos porque aparece Joseito Fernández. Eso lo sabía bien. Y Peter Seeger, y por eso está un poco rayado, ¿no? Pero en este caso, la versión en hip hop la hacía Fugees, Wyclef Jean, y con la colaboración de Lore Hill de Fugees, Celia Cruz y Jenny Fullita, que se han quedado pues con un 23% aproximadamente. Gangsta Paradise es la que ha quedado en segundo lugar, con un poquito más de votos que ella, que procede de aquel famoso Pastime Paradise de Stevie Wonder, pero en este caso Colio, acompañado también por LB, con una base de esta canción, pues hizo un tema que apareció en la película Mentes Peligrosas. El vídeo merece la pena verlo porque hay un momento en que Colio se enfrenta a Michael Pfeiffer y los dos cara a cara, y hay tensión, oscuridad, sombras, y es una canción brutal. El original es de 1976 y la versión que entraba en concurso es de 95, y ya el número uno, el tema llamado I'll Be Missing You de Puff Daddy y Faith Evans, acompañados por el grupo 112. Y la base es una gran base reconocible de Police, el Every Breath You Take, que es del año 83, y Puff Daddy la hizo el 7 de mayo de 1997. Que yo no sé si no la llamaron Every Breath You Take, no, porque no les dejaron. A lo mejor, o bueno, puedes usar el sampler, pero hasta ahí. Sí, el tema identificado es como I'll Be Missing You, Te Estaré Echando de Menos. Si lo enganchas a otros es cada vez que tú respiras. La canción I'll Be Missing You es un tema del rapero, como hemos dicho, Puff Daddy, y la cantante también americana Faith Evans, con la colaboración del grupo de R&B 112, en memoria del marido de Evans, que fue Christopher, de Notorious Big Wallace, que murió 2 meses antes justo de sacar la canción. Es el segundo single del álbum de debut de Puff Daddy and the Family, No Way Out, de 1997. Contiene, entre otras referencias, este tema, porque no solamente tiene la base de Police de 1983, interpolada con un estribillo cantado por Evans, también interpola el himno de 1999 de Irving Berlin, I'll Fly Away, Volaré Más Allá, junto a una versión coral del Adagio for String de Samuel Barbera, con lo cual son verdaderos ingenieros de sonido, aparte de tener muchos conocimientos musicales y vocales, para coger todo esto, empastarlo y que salga un pedazo de tema como el que salió, que nada más oírlo la primera vez te quedas ya flipado con él. Así es que ganó el Grammy al mejor tema de rap por un dúo grupo en la edición 40 de estos premios en 1998. Y luego tiene un vídeo, bueno, pues en el que aparece uno yendo en moto. El vídeo pues tiene lo que tiene, pero es un poco más simple, es interesante, merece la pena escuchar las 3 canciones para empezar. Si eres votante, votar después de escucharlas, porque eso, nosotros, eso es lo suyo, sí, sí. Nosotros también queremos hacer un poco de escuela musical, ¿no? Merece la pena, incluso luego puede haber veces que te sorprendas a ti mismo y cambies de idea por escuchar una canción. Y llegados a este punto, espero que os haya gustado el programa de hoy, en este que, como Rafa decía, músicas y libros, libros y músicas, es de ida y vuelta. Por mi parte, de verdad, gracias por permitirnos hacer radio, porque es para vosotros y vosotras por lo que lo hacemos, aparte de nosotros también aprender música. Hasta la semana que viene, que vamos a empezar a ver si arrancamos un poquito con las actuaciones en vivo, pero no podemos adelantar nada todavía. Besos, abrazos, pasadlo bien. Hasta la semana que viene, muy buena semana, y os recordamos, leer, leer os hará libros. Posiblemente tengamos invitados también la semana que viene, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Buena semana. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.